Ando con la ganga en el club. Y estamos comprando de todo. Las mujeres las tenemos. Un enemigo más en lo de menos. Si Dios con nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Y tú esas baby vinieron con ustedes y se fueron con nosotros. Ellos nos miran siempre que nos vestimos. Y Jesús nos cuida cada vez que salimos. Con la clopa encima por si viene el destino. Aquí los blones parecen pinos. Ellas nos miran siempre que nos vestimos. Y Jesús nos cuida cada vez que salimos. Con la nueve encima por si viene el destino. Aquí los blones parecen pinos. Estamos haciendo dinero. La retro, la GC, los cueros. Pa' los enemigos están los fierros. Todos mis culitos se dan besos y me envidian por eso. Papi, no digas que no. Si está su baby, está mirándonos. Tenemos pana maldiciándonos. Y a papá Dios bendiciándonos. Como la de buscándonos. Y nosotros la funda gastando. Pero algo que sí yo te voy a decir es que yo sé que le molesta el flow que tenemos, el piquete que tenemos. La baby que tenemos, ellos solo hablan y nosotros lo hacemos. Blan, blan, blan, blan, corriendo te prendemos. Ellos nos miran siempre que nos vestimos. Y Jesús nos cuida cada vez que salimos. Con la copa encima por si viene el destino. Aquí los blones parecen pinos. Ellos nos miran siempre que nos vestimos. Y Jesús nos cuida cada vez que salimos. Con la copa encima por si viene el destino. Aquí los blones parecen pinos. Con todas las gangas llegamos al club. No nos revisan, entramos con la glow. Feelings son dos, botellas 18 y culo más de. Me pongo la máscara, de las botellas destapo la máscara. En el bloque, baby, tú eres la pámpara. Aunque lo pidas, mami, yo nunca voy a parar. No, a capela solo tírale saliva. Te voy a poner las que te gustan y en las que yo a ti te pida. Te voy a dar una vida rico y también rico toda la vida. Los blones parecen pino, no soy adivino. Pero sé que lo que está allá abajo está divino. Las pacas azules, las balas tienen tino. Y de arriba abajo, Louis Prado, Valentino. Sigo en la Psycho Bonnie, pero quiero los Amiri. I'm the nigga, YG, con los feeling. Bitches love my voice, the people make noise. Cuando me monto a la tarima y boto lyrics. Una nena me tiene ganas, yo siempre con la bucana. 180 por la vía, burlao. High octane en mi mente, metódico y prudente. Y este cuello que me brilla demasiado, wow, wow. Ey, qué piquete el que tengo. Las emociones las regalo y no las vendo. On my way to the top, increciendo. Antes andaba descalzo, ahora varias retros tengo. Por mes, ya de shopping son 12. Nene, tú supiste que este huevo está en mi closet. Más swag, más flow que en la Dolce. Le duele que yo sea la estrella que alumbre la noche. Ellos nos miran siempre que nos vestimos. Y Jesús nos cuida cada vez que salimos. Con la furia encima por si viene el destino. Aquí los blones parecen pino. Anda, rebata, me está dándota. Si le doy atrás, ey, la voy a matar, la voy a matar.